Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo afectuoso desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Álvaro Dalmar, colombiano, nacido en Bogotá el 7 de marzo del año 1923. Sus canciones hicieron historia en la época dorada de los tríos, después de 1950, interpretadas por el trío Dalmar. Pensándolo bien, Nada Espero, Orgullosa, Reina del Mar, Solo un Minuto, Nunca Más, Di Qué Has Hecho, Amor, y la famosa Amor Se Escribe Con Llanto, que no es bolero, realmente es un bambú. Sin embargo, la vamos a escuchar a continuación en la voz del venezolano Felipe Pirela en tiempo de bolero. Antes de oír a Felipe, vamos a oír de las primeras grabaciones que fue de esta canción, pero en bambuco. Luego vamos al Felipe Pirela. Sembras un día, cosecha esperanza en el alma mía. Muriendo con querer, con cariño, como restando, pide a luz en las noches de mi camino. Adoré a pesar de quererte tanto, porque es enseñado que amor se escribe con llanto. Bueno, pues este era el ritmo de bambuco, ¿verdad? Y ahora sí vamos, Felipe Pirela y Amor se escribe con llanto. A pesar de que de amor se escribe con llanto. De Felipe Pirela, nuestro programa de hoy. Volviendo a Álvaro Dalmar, desde muy pequeño aprendió a tocar el tiple y la guitarra. El primer grupo que organizó se llamó Los Cuatro Diablos, año 1936. En el año 39 viajó para Estados Unidos para continuar sus estudios musicales en el Conservatorio Juilliard de Nueva York. Se graduó en el año 1946, año en el que realizó su primera presentación como concertista de guitarra en el Town Hall. En el 48 obtuvo además su doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad de Columbia. Vamos a escuchar una canción muy linda, es un bolero, ¿verdad? Y la canta una de las intérpretes, ella... Nació en Puerto Rico, pero luego vivió en Nueva York, y me refiero a Virginia López. Esto es Tan Lejos. Tanto tiempo sin estar contigo, sin sentir tus labios temblorosos de pasión, cerca los míos, tantas noches de inquietud y hastío, sin sentir el fuego de tu cuerpo abrasador juntito a mí. Tan lejos, tan sola y tan triste, hay veces lloro por ti. El fuego de los besos que me diste parece que revive siempre en mí. Tratar de olvidarte en vano, negarlo si es así. No puedo Virginia López también se le llamaba la voz de la ternura. Por la década de los 40 a los 50, Álvaro Dalmar se vinculó a la SMC, el famoso barítono colombiano. Carlos Julio Ramírez también estuvo por esa época. Y además con un éxito enorme de este barítono colombiano. Y Dalmar comenzó a componer canciones especialmente para su voz. Canciones que tuvieron muchísima popularidad en Colombia, sobre todo también en Latinoamérica. Pero me refiero más a Colombia, que es donde era este Carlos Julio Ramírez. Como canciones como Bésame Morenita, La Carta, entre muchas más. Vamos a escuchar con la voz de Carlos Julio Ramírez, La Carta. Como está diciembre 12 del año 53, señora Luisa Rodríguez, calle 10, número 6, estimada doña Luisa, le deseo de corazón que al recibo de esta carta se halle en buena condición. Y después de saludarla con toda mi estimación, quiero hablarle de un asunto que requiere su atención. Quiero decirle que su hija, con perdón, es muy bonita. Tiene un jazmín en la cara y un clavel en su boquita. No sé qué tienen sus ojos, que ay mamá, será por eso. Ganas me dan de abrazarla para mi Dios y darle un beso. Sé que soy feo, pero gracioso, gordo y chiquito, pero sabroso, que soy más prove, que San Antonio, pero con ganas de matrimonio. Chiqui, chiqui, qué linda dije, con puro macara, titiribique. Híjole, híjole, híjole, tócale, tócale, tócale. Ay, que soy feo, pero gracioso, gordo y chiquito, pero sabroso, que soy más pobre, que San Antonio, pero con ganas de matrimonio. Chiqui, chiqui, chiqui, qué linda vique, cucurú, macara, titiribí, yojole, yojole, yojolele, tongole, tongole, tongolele. Quiero decirle que su hija, con perdón, es muy bonita, tiene un jazmín en la cara y un clavel en su boquita. No sé qué tienen sus ojos, que ay mamá, será por eso. Ganas me dan de abrazarla pa' mi Dios y darle un beso. Sé que soy feo, pero gracioso, gordo y chiquito, pero sabroso, que soy más prove, que San Antonio, pero con ganas de matrimonio. Chiqui, chiqui, qué linda vique, cucurum, macara, titiribique, yéjole, yéjole, yéjolele, tóngole, tóngole, tóngolele. Y sin más por el momento, espero contestación pa' pedirle al señor cura su consejo y bendición pa' lavar mis alpargatas, mi ruana y mi pantalón. Mientras tanto se despide y se despide y se despide su cordial y siempre atento y seguro servidor. Bueno, pues esto no era un bolero realmente, pero sí es una especie de guabina, un ritmo muy, muy sonado en Colombia. Después de haber vivido varios años en Nueva York, me refiero nuevamente a Álvaro Dalmar, y como os dije, un gran compositor colombiano. Después de haber vivido varios años en Nueva York, organizó una orquesta y se estableció en Las Vegas, ¿verdad? Pasando después a Hollywood, contratado por la Columbia Pictures para musicalizar varios cortometrajes. Allí fundó una academia de guerra. Como alumnos suyos tuvo a varios artistas de cine. Vamos a escuchar también la voz de Carlos Julio Ramírez. Orgullosa. Esta canción está dedicada a la isla de Borinquen en Puerto Rico. Tierra dorada, mi patria sagrada, escucha mi voz. Tu recuerdo aún está en mi memoria, isla hermosa, bendita de Dios. Orgullosa te llaman tus hijos, que que guardan prolijos tu nombre y tu amor. Y aunque el mundo se oponga a tu gloria, orgullosa estarás de tu honor. Orgullosa de tus verdes praderas y tus rubias palmeras que circundan tu mar de cristal. Orgullosa de tu cielo de encaje que matiza el paisaje de un azul tropical. Orgullosa de tu luna de plata que en tus mares retrata su divino esplendor. Orgullosa de tus hijos ausentes que te guardan fervientes del corazón. Bueno, pues era la voz nuevamente de Carlos Julio Ramírez. Dalmar viajó nuevamente a Europa y se estableció algunos años en España. Después volvió a Colombia y organizó el famoso Quinteto Dalmar, compositor no solo de bambucos, como hemos escuchado, también de guabinas y boleros. Álvaro falleció a consecuencia de un cáncer. Esto fue el 28 de junio del año 1989 en Bogotá. Tenía 76 años y realmente un compositor de primera, muy admirado y querido en Colombia. Esta es una canción bellísima, también con la voz de Carlos Julio Ramírez. Grato silencio. Grato silencio de la lluvia que azota la herrada. Así se fue disipando con su luz tan linda y clara. Así se apasiona un hombre por una sola mirada. Que azota la herrada, así se fue disipando con su luz tan linda y clara. Así se apasiona un hombre por una sola mirada. Por las copas de los sauces y apasionados por el aura, mil gotas se ven caer, lentamente resbalan, como si fueran de los que van cayendo en la grava. Las copas de los sauces que apasionados por el aura, mil gotas se ven caer, que lentamente resbalan, como si fueran de noche se van cayendo en la grama. ¿Por qué? Porque la mujer se burla de los dolores del alma, porque la mujer se burla de los dolores. Esto es Los Hijos del Bolero. Y pasamos a hablar de otro colombiano en nuestro programa. En este caso se trata de Lucho Bermúdez, que aunque se consagró como uno de los mejores compositores de la música alegre de la costa atlántica colombiana, componiendo porros y gaitas, también compuso hermosos boleros, entre ellos uno famosísimo que lo escucharemos en un momento más y que fue un éxito enorme en la voz de la colombiana también Matilde Díaz. Lo que vamos a escuchar ahora es Añoranza y la orquesta de Lucho Bermúdez. Lucho tiene una estatura de 1,58 m, color trigueño tostado, cabello liso, negro, ojos castaños oscuros, mente creativísima. Músico de profesión, con cédula de ciudadanía número 2-916-235 de Bogotá. Esta cédula fue expedida hace 58 años. Luis Eduardo Bermúdez es hijo de Luis Eduardo Bermúdez Pareja e Isabel Acosta. Fue iniciado en la música por quien recuerda con más cariño, su abuela Concepción Montes y su tío abuelo José María Montes, quien era director de la banda del Carmen de Bolívar. Así es Lucho Bermúdez. Muchas gracias, Manjarve, y muchas gracias a los textos de Roberto Pinzón. Esta noche hemos escuchado San Fernando, mosaico de gaitas de Lucho Bermúdez, Diana María, que escribió para su hija. Pero, ¿por qué no poner un toquecito romántico? Porque todos nosotros bailamos también mejilla a mejilla, cheek to cheek, con la música de Lucho Bermúdez. ¿Por qué no Añoranza de Lucho Bermúdez? Añorando, no llegará.

cantaras con gran amor a tus quereres. Eres muy rico, casi puedes sin olvidar que tu recinto muchas veces de alegría canté. Eres muy rico, casi puedes sin olvidar que tu recinto muchas veces de alegría soñé. Tierra de amor, tal si puedes por ti soñé. Bella mansión, tal si puedes, tierra de fe. Pues esto era Sal si puedes con Matilde Díaz y la orquesta de Lucho Bermúdez, ambos colombianos, como les decía. Bermúdez dirigió dos orquestas en Cartagena y luego en Bogotá organizó la Orquesta del Caribe. Era el año 1944. Se vinculó a su orquesta Matilde Díaz, quien sería la máxima intérprete de sus grandes éxitos. En canciones como Fantasía Tropical, Añoranza, Son Cosas Tuyas, boleros grabados en la voz de Matilde. Pero, como dije antes, las canciones alegres colombianas fueron quizá las preferidas del público de ese país. Escuchémoslos a los dos, a Matilde y la orquesta de Bermúdez. Pepe. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocado. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocado. Pero si bailo con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe no siento nada. Ay, ay, Pepe. No apriete, sino que sabe apretar. Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Ay, na, pero na, na, na, na, na, na. Ay, y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Cuando me aprietan bailando, sofoca. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofoca. Pero si bailo con Pepe, ay, con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe no siento nada. Ay, ay, Pepe. Sino que sabe apretar, si no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Ay, na, pero na, na, na, na, na. Ay, na, na. Y bueno, pues Lucho Bermúdez vivió como 15 años en Medellín. Después se fue a vivir en Bogotá con su esposa, que se llamaba Elba Gallo. En cuanto a Matilde Díaz, ella nació en San Bernardo, Cundinamarca, un 29 de noviembre del año 1924, murió el 8 de marzo del 2002. Aunque ella nació en San Bernardo, siempre declaró que era de Icononso, Valle del Tolima. Se inició cantando con su hermana Elvira música de la zona andina en programas de radio. Vamos a escucharla también con la orquesta de Lucho Bermúdez en La Palma de la Mano. Saber mi destino, si tu cariñito y el mío habrían de encontrarse en el mismo camino. Leyendo la palma de mi mano, me dijo que te encontraría. Por eso te he estado buscando de noche y de día hasta que me hallé. Y si a mí tú no me quieres, te quiero a ti yo. En la palma de la mano la gitana lo leyó. Lo leyó, lo leyó, la gitana lo leyó. Ay, lo leyó, lo leyó, la gitana lo leyó. Yo le pregunté a una gitana, queriendo saber mi destino, si tu cariñito y el mío habrían de encontrarse en el mismo camino. Leyendo la palma de mi mano, me dijo que te encontraría. Por eso te he estado buscando de noche y de día hasta que te hallé. Y si a mí tú no me quieres, te quiero a ti. En la palma de la mano la gitana lo leyó. Ay, lo leyó, lo leyó, la gitana lo leyó. Lo leyó, lo leyó, la gitana lo leyó. Thank you. Bueno, pues en la palma de la mano, esta canción también fue famosa en la voz de Leo Marini. Cuando la hermana de Matilde se casó, el marido de esta no le permitió seguir cantando, así que Matilde siguió sola, como solista realmente. Fue la primera mujer en cantar con una orquesta, pero para que no se dieran habladurías sobre su reputación, pues en ese entonces, imagínense, un ambiente de lo más conservador en Colombia, la hicieron pasar por mexicana. Estaba casada con Alberto Figueroa, que no estaba de acuerdo con su carrera. Luego se divorció y se casó con Lucho Bermúdez. Este matrimonio duró 18 años y tuvieron una hija llamada Gloria. Incluso las dos hicieron un dúo en Colombia que fue realmente, según cuentan los historiadores del bolero, que fue un éxito continental. Esto es nuevamente Matilde Díaz y orquesta de Lucho Bermúdez. No son precisamente boleros, salvo uno que otro, ¿no? Pero me parece interesante lo que estamos oyendo, y esto es Prende la Vela. Pues aquí estamos, mi compañero Daniel decía aquí los hijos de la cumbia, pero bueno, sí, también es una cumbia, pero eso, el origen es el bolero, como siempre, ¿verdad? Matilde Díaz se retiró en el año 1964 de su vida artística, luego de su siguiente matrimonio con Alberto Lleras Puga, que era hijo del expresidente Alberto Lleras Camargo, unión, por cierto, que causó mucha polémica y gran conmoción en los altos círculos de la, bueno, pues, beata sociedad colombiana. Vamos a escuchar otra, así, con ese ritmo con el que estamos. San Fernando. San Fernando. tierra mía. Ya casi vamos finalizando nuestro programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Y ya para acabar con esta breve historia de Matilde Díaz, yo les contaba que se casó con Alberto Lleras Puga, hijo del expresidente Alberto Lleras Camargo, y que esta unión, este matrimonio fue tremendo para la habladuría popular colombiana, porque causó esa polémica, como decía, y gran conmoción en los altos círculos de la sociedad de ese país, muy cerrada entonces. Aparte de que, por supuesto, no miraba con buenos ojos la participación de la mujer en el espectáculo, era considerada esa como, bueno, como lo peor, ¿no? Realmente, como una cualquiera, para usar palabra suave, ¿verdad? Entonces no la aceptaron nunca en su matrimonio con el hijo del expresidente. Se dice que por este motivo solo realizó presentaciones esporádicas. Matilde Díaz murió de cáncer en el año 2002. Y bueno, finalizamos entonces nuestro programa. Gracias a Daniel en el control, gracias a ustedes como siempre. Un nuevo encuentro y los dejo con este sí es bolerazo de Lucho Bermúdez, la voz de Matilde Díaz. Y este bolero realmente fue uno de los que le llevó, pero a la cumbre de la fama. Me refiero a Te Busco. Que lo pasen bien. La distancia con una angustia de llanto, amor de mi adolescencia, virgencita de mi encanto. Y solo encuentro el recuerdo que me dice entristecido que no volverán los besos que volaron al olvido. Tus besos, tus manos blancas, la dulzura de tus ojos ya no alegrarán mi senda multiplicada de abrojos, virgencita de mis ojos.